minutos pasaron de las 11 de la mañana y ya estoy en contacto con la fiscal de Estado, Romina Smith. Buen día, Romina, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien y preocupados. La verdad que preocupados porque cómo nos cuesta el agua, cómo nos cuesta, por favor, y cómo nos cuesta Mendoza. Hoy casi es título en todos los diarios digitales y por supuesto en los diarios edición papel, Portezuelo del Viento es una obra arcaica pensada en el año 76. Tus palabras fueron primera plana en todos lados, pero la pregunta es, ¿en qué contexto dijiste esto y por qué? Bueno, como ya es sabido, estamos en el medio de una elevación. Hoy venció el plazo y ayer se presentó el escrito de respuesta de la provincia de La Pampa del pedido de juicio arbitral de la provincia de Mendoza. El juicio arbitral es contra la resolución de 4 gobernadores, menos ellos, que dicen que para hacer Portezuelo hay que hacer una evaluación de impacto ambiental regional, o sea, una evaluación de impacto ambiental en toda la cuenca. Evaluar ambientalmente si Portezuelo es viable o no para poder realizarla. En el medio de este contexto fueron las manifestaciones por mi vertida. Esto es como dije, Portezuelo es una obra que cuando se hizo el tratado del río Colorado y se crea Coir con el año 76, se proyecta hacer Portezuelo del Viento. Se proyecta en el año 76, pongámonos en la situación del año 76, una que había muchísima más agua en el río, el caudal hídrico era totalmente diferente, las tecnologías que conocía el mundo eran diferentes y las formas de cuidar el ambiente eran diferentes. Uh-huh. Todo eso ha evolucionado, hemos evolucionado tecnológicamente como para poder crear energía haciendo represas más chicas, con saltos de agua, que implican no tener que causar un daño tan grande en el territorio donde se hace la presa y aguas abajo, porque una presa de las dimensiones de Portezuelo, que es gigante, implica acumular mucha cantidad de agua ahí adentro, lo que implica que por muchos años, para llenar esa represa, hay que secar el río para abajo, o secar. Claro, sí, muchísima menos agua para que pueda quedar el agua embalsada en Portezuelo. Ahora, Romina, ¿en todo este tiempo Mendoza nunca modernizó ni actualizó este proyecto? No modernizó su sistema de riego, mucho menos vamos a pensar que modernizó este proyecto. O sea, este proyecto va de la mano del sistema de riego de Mendoza. Ellos lo que quieren es almacenar más agua para poder regar más. Dicen que es para regar, ¿verdad? Sí. Para tener más hectáreas de riego. ¿Cómo quieren tener esas hectáreas de riego? De la misma forma que tienen las hectáreas de riego sobre el territorio del cauce del río Atuel, regando en forma ineficiente, por manto, creando oasis de riego en zona, en desprecio de todo el resto de las zonas y cuencas hídricas que las secan. Uno recorre Mendoza y tenemos hermosos oasis de riego donde están las represas y el resto del territorio desierto, porque el agua la almacenan en determinados lugares. Es el sistema de Mendoza de riego y de almacenar agua. Es arcaico. Es arcaico y tan arcaico como nuestros reclamos permanentes y nuestras cuestiones, si nunca dan bolilla, no cumplen ni siquiera con los metros cúbicos, menos con el resto. Con el laudo presidencial hay que contestar algo. Eso fue lo que se contestó ayer al mediodía. Nosotros hicimos nuestra respuesta. Elevamos la respuesta al presidente, que como hemos dicho, fuimos por un lado por la parte formal, respondiendo de que Portezuelo, de que el laudo era inviable y no debía hacerse lugar, porque fue presentado temporáneamente, o sea, se vencieron los plazos procesales establecidos dentro del régimen de COIRCO para la elevación de los laudos procesales. Y por el otro lado, contestamos con estas cuestiones técnicas, porque hemos estudiado, hemos realizado estudios, y de los estudios que hay, podemos analizar y ver que Portezuelo ambientalmente no es viable. Que no va a generar energía, es otra de las cosas y grandes mentiras de la obra. O sea, hay un montón de puntos que cuando uno analiza la obra y el proyecto ejecutivo de la obra, entendemos esto, de que es una obra creada en el 76 que hoy en día no tiene ninguna posibilidad de subsistir en el mundo moderno. No, y además hace daño a todos, sin lugar a dudas, fundamentalmente a la provincia de La Pampa. ¿Cuáles son las expectativas? Y digo, ¿cuáles son las expectativas, visto que más allá de los gobernadores que hayan pasado por Mendoza, nunca hemos tenido una respuesta favorable a una posibilidad de trabajar articuladamente? Hemos escuchado de todo, hasta incluso decir que iba a ser un país aparte para Mendoza. De manera que, ¿cuáles son las expectativas de que este... rechazo pueda generar alguna nueva forma de conseguir que Mendoza pare con esta idea de Portezuelo? Bueno, a ver, acá tenemos la voluntad de 4 gobernadores de la cuenca que dicen que hay que hacer una evaluación de impacto ambiental. Entendemos que es la postura que va a seguir y que va a laudar el presidente, porque son 4 gobernadores que están pidiendo, bueno, cuidemos el ambiente. Existen consecuencias graves de avanzar con esta obra, y tenemos que tener en cuenta que gracias a estos cuestionamientos de La Pampa, que parecen repetitivos y demás, pero Portezuelo es una obra que en el 2016 Mendoza estuvo a punto de decir, bueno, ya está, tengo la aprobación, la hago, y gracias a que la provincia de La Pampa sabe mantener reclamos por sus ríos, nos opusimos y venimos con una oposición y llegamos al 2022 sin que la obra se concrete. Entonces me parece que todos nuestros reclamos y demás es hartante, en el sentido de que constantemente es un nuevo ataque de Mendoza para seguir realizando cosas y robando nuestros ríos. Pero creo que en el caso del Colorado, a diferencia del Atuel, que son diferentes momentos, hemos logrado decir, bueno, no vas a hacer esa obra, no nos vas a dejar sin el río, no vas a manejar el río a tu antojo como haces con los otros ríos. Entonces creo que hubo un freno que por ahí en todo este reclamo constante no se ve, pero del 2016 venimos manteniendo una postura desde la provincia jurídicamente y técnicamente que ha hecho que la obra no avance y la tengan paralizada. Creo que es un logro que por ahí no se ve en todo esto que venimos trabajando constantemente. No, seguro. El logro sin lugar a dudas está, y es que no... no hagan esta represa. ¿Cómo explico esto para alguien poco entendida y muy ignorante en este tema? Con Portezuelo del Viento, si no mal recuerdo, lo he hablado en alguna oportunidad con Chamaco Lastiri, y él me ha dicho, mirá, no solamente tiene esta cuestión, sino que además afecta muchísimo a lo que sería el corredor bioceánico hacia el Paso Pehuenche, que quedaría bajo agua. Ya con eso, digamos, te tendría que caer a pedazos este proyecto. Y sí, estamos hablando de un paso internacional que quedaría bajo agua y no está analizado ni estudiado ese tema en los proyectos ejecutivos ni los pedidos de autorizaciones internacionales que entiendo que legalmente hay que solicitar para poder realizarlo. ¿Vos me estás cargando? ¿No está ni analizado? En el proyecto ejecutivo no, y ni en ninguno de los estudios ambientales sectoriales que tiene Mendoza tampoco hemos visto eso. Eso es en su territorio, entonces bueno, pero dentro de lo que ha presentado no es algo analizado en el proyecto ejecutivo. Tampoco está analizado en el proyecto ejecutivo de la obra cómo van a hacer una vez que la hagan para llevar esa supuesta energía que van a producir a los diferentes lugares. O sea, habría que hacer otra obra gigante para poder trasladar esa energía. Es una obra que está, el proyecto ejecutivo es muy, muy limitado. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, es una costumbre de Mendoza manejar el agua así. Lo que ahora ha cambiado creo que es la posición de las diferentes provincias de oponerse y de hacer visible que no es como está el ideario o el imaginario de que Mendoza maneja bien el agua y que son los mejores regando y manejando el agua. Creo que ha quedado demostrado todos estos años que manejan mal el agua, riegan mal y todo el sistema ineficiente que ellos han generado y siguen generando porque no lo modernizan, genera cada vez más daño, y el daño lo generan en el resto de las provincias, aparte de en la suya. Y mientras tanto ellos pueden seguir pateando y dilatando el tema, total, siguen quedándose con el agua y largando lo que quieren cuando quieran. Eso en el Atuel sí, esa razón pedimos tanto que haya un comité de cuenca donde podamos gestionar en forma conjunta, y por eso interpusimos la cautelar ambiental para tratar de dar vuelta a esta ecuación, porque es muy difícil mantener una conversación en igualdad de condiciones cuando una de las provincias maneja el 100% del recurso. Lo único que hace es cambiar el arco de lugar y ir pateando la pelota, digamos. Bien. La idea de los comunicadores sociales siempre es tener una primicia o estar siempre al tanto, pero fundamentalmente también tenemos que informar y formar a la comunidad sobre estas situaciones, sobre nuestro medio ambiente, sobre nuestro cuidado. Algunos de nosotros, vos también, Romina, que sos mucho más joven que yo, nacimos peleando por el atuel. Y como lo hemos hablado en más de una oportunidad con Lastirio, con Greco, ya estamos en una edad donde nos vamos a morir sin ver correr nuestros ríos libremente. Nuestros ríos, no. Cuando digo nuestros ríos desde lo humano, desde el recurso de toda la humanidad. Pero sí deseamos que siga habiendo fiscales como Romina Smith, que siga habiendo luchadores como quien hoy ha marcado rumbos desde cada lugar que le ha tocado ocupar, desde la Cámara de Diputados, que siga habiendo docentes que enseñan la importancia de nuestros ríos. Porque esto evidentemente va para largo y la única confianza que podemos tener los pampeanos es que tenemos gente que va a pelear por nuestros recursos naturales. Romina, muchísimas gracias. El micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar, pero fundamentalmente para que le cuentes a los pampeanos por qué esta lucha tiene que seguir. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Yo creo que hemos logrado como sociedad empezar a cambiar nuestra mentalidad y ver lo importante que es el recurso agua. Es una lucha que va a seguir indeterminadamente porque estamos hablando de un recurso muy limitado, que es el agua, y muy valioso. Entonces lo vemos a nivel mundial que hay una pelea por el agua y eso no escapa a nuestro país y a nuestras provincias. Y la única forma de que el agua corra por todas las provincias, de que cuidemos el ambiente, de que todos podamos disfrutar de eso, es gestionarla en forma conjunta, olvidando las individualidades. Es muy difícil porque venimos peleando con provincias que tienen una mentalidad totalmente diferente a la nuestra, con posiciones muy cerradas y que se creen dueños del recurso. Pero bueno, creo que esto es una lucha que seguirá, porque es necesario para poder volver a tener el recurso corriendo por nuestra provincia y cuidar el ambiente, porque vivimos todos de eso. Portezuelo parece algo totalmente lejano cuando hablamos, o el río Colorado para los santarroceños, pero es el agua que tomamos nosotros, uh-huh. Es el agua del acueducto, es el agua que queremos llevar para el norte de la provincia. Entonces, creo que hay que visibilizar que es el agua que estamos consumiendo. No vemos el río pasar todos los días desde la ciudad, pero es el agua que tenemos en la canilla. Entonces creo que esa es la importancia y eso es lo que hay que tener en cuenta cuando vemos que tan arduamente llevamos esta pelea, es para defender este recurso que es de todos los pampeanos. Romina Smith, muchísimas gracias. Vamos a volver a molestarte seguramente, ni bien volvamos a tener alguna novedad de los vecinos. Muchísimas gracias, que tengas buenos días. Adiós, que tengan buen día.